1420 AM. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa. Cuando salgamos de casa, no dejemos mensajes en la puerta advirtiendo nuestra ausencia a nuestros familiares. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM. A partir de este momento, Sintonía 1420 AM entra en horario supervisado, con mensajes que, de ser recibidos por niños, niñas y adolescentes, requieren de la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches, amigas y amigos. Reciban un saludo cordial. Sean bienvenidos a Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM en nuestra maravillosa emisora para toda Venezuela y para todo el mundo. Gracias, gracias por estar allí, gracias por sintonizarnos y gracias por seguirnos, como siempre, a través de Instagram, arroba Venezuela Justa 10. Y también por nuestro correo electrónico, por sus mensajes enviados al correo venezuelajusta10@gmail.com. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos a esta hora en este maravilloso día jueves. Son las 7:01 de la noche, con mucha energía, con mucha alegría, con mucho optimismo por nuestra amada nación, por nuestro país, por Venezuela, que la llevamos en nuestro corazón. Y estamos trabajando para ustedes a esta hora en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En el control técnico está el amigo Dani Rivero. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, la amiga Toti, que está siempre pendiente de la programación de Venezuela Justa. Y por aquí, quien les habla en la dirección, producción, locución, musicalización y presentación de este maravilloso programa Venezuela Justa. Franklin Rojas Principal, certificado 15378. De verdad que muy contento y muy, de verdad, muy complacido de estar aquí junto a ustedes un día más de trabajo, acompañándoles donde estén a esta hora, los que están desplazándose hacia su casa, los que están manejando por las diferentes calles y avenidas de nuestra ciudad, los que van por la avenida o la carretera panamericana, saludando a todas las poblaciones de Caracas y del interior del país, saludando en Caracas a la gente de Manzanares, La Urbina, 23 de Enero, El Valle, Coche, Santa Mónica, Artigas, San Bernardino, Propatria, Los Teques, Carrizal, San Antonio, quienes nos sintonizan como siempre en nuestra página web y también a través de la señal abierta de Radio Sintonía. También aquellos amigos que nos escuchan en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Margarita, Maturín, Puerto Ordaz, San Juan de los Morros, Calabozo, allá en Guárico. Diversos lugares desde donde han reportado la sintonía. Y recuerden nuestra página web www.radiosintonia1420.com. .ve. Aquí estamos en Venezuela Justa. Bueno, y vamos a comenzar el programa con una estupenda canción de Jordana y Tierra de Sol Bendita. Tierra

reflexiones y revelaciones para el pueblo venezolano, para todos los venezolanos, que ya iremos reflexionando acerca de estos temas. Pero antes, vamos a conversar acá con el profesor Gunther Gedulis. Él es presidente de la Sociedad de Canto Gaudeamus, Sociedad Artística de Canto, de programas culturales de diferente índole para niños, para adultos, con una vasta experiencia en el área del canto, en el área coral, dirigiendo corales y, bueno, muchas cosas. Muy interesante, de verdad, el trabajo de Gunther Gedulis, y está con nosotros para hablarnos de esa maravillosa tarea y labor que está haciendo al frente de esa institución que dirige. Muy buenas noches, Gunther, y bienvenido a Venezuela Justa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo estoy muy bien y muchas gracias por haberme invitado para conversar un poco de la labor que hacemos en la Sociedad Venezolana de Canto Gaudeamus. Y es una asociación civil sin fines de lucro. Comenzó a trabajar hace 32 años, en enero de 1987. Me acuerdo que comenzamos con los cursos básicos de técnica vocal y pronto pasamos a la programación coral, porque tenemos distintas actividades, no solamente estas actividades de enseñanza y de canto, pero también tenemos canto para solistas, pero también está la programación de intercambio cultural, a través de la cual se reciben grupos del exterior y se mandan también a agrupaciones venezolanas al exterior. Está una programación muy importante, que es la de producciones, que contempla los dos festivales de coros que tenemos, que se llaman Canticum Novum, fundado en 95, y el otro festival, Canticum Noel, que ya cumplió 20 años de trabajo. Y ahorita va para la 21ª edición en diciembre. Además, también con esa programación que se llama Canto de América, organizamos conciertos y talleres y seminarios y otras actividades. Además de esto, puedo mencionar también la programación de publicaciones, a través de la cual nosotros producimos partituras y materiales didácticos para la utilización en los cursos y también, bueno, en los seminarios y talleres en otras ciudades, pues. Excelente. Gaudeamus es una palabra que está en latín, ¿verdad? Una palabra en latín, sí, que quiere decir como alegrémonos. Engloba la alegría, el júbilo, todas estas cosas en una palabra. Sería como el verbo gaudear, que hemos perdido, no lo hemos pasado al español del latín, pero esta más o menos es la idea. Sí, yo recuerdo que en la Universidad Central de Venezuela participé en un coro llamado el Coro de Conciertos, y nos tocaba cantar una canción que se llamaba Gaudeamus Igitur, que era una canción que se cantaba en los coros, en las graduaciones, en el aula magna. Y fíjate que, bueno, tu grupo se llama, tu sociedad, pues tu sociedad se llama Gaudeamus. Interesante esta aclaración. Bueno, profesor Gunther, ¿qué otras actividades hay? ¿Qué canciones están montando ahorita? Tengo entendido que estás montando las canciones de Pasillaneando, Pasaje, Juanes José. Sí, es cierto que estamos terminando ahorita el montaje de una programación de aproximadamente 12 cantos venezolanos para coro, que vamos a presentar pronto. Bueno, ya hemos presentado algunas. Tenemos un evento en Caracas el 29 de septiembre en la Galería de Arte Nacional a las 11. Entonces todos que quieren pueden venir a escuchar a los cantantes de Gaudeamus interpretar las piezas de este repertorio. Y si Dios quiere, también vamos a viajar al interior, a las poblaciones de San Casimiro y a Valencia para presentar estos mismos cantos. Después comenzamos con la actividad de Navidad. Y también quiero también aprovechar e invitar a la persona a quienes les gusta el canto y quieren cantar, de venir a hacer la audición y a ver si tiene oído musical y si probar sus voces. Probar las voces y ver si pueden incorporarse a las actividades de canto que nosotros adelantamos. Muy bien, y excelente, porque en este momento nosotros en Venezuela, en nuestro país, tenemos que adentrarnos en esas actividades culturales que están en contacto con el espíritu, con el alma, que tienen que ver con esa parte interna de nosotros, lo que nos desarrolla como personas, como ser humano, como personas que estamos centrados en esa elevación, esa parte inmaterial, esa parte interna que es la que nos hace crecer y que solamente la podemos hacer crecer mediante actividades que tengan que ver con el canto, con la poesía, con la literatura. En este caso con el canto es maravilloso porque esa elevación de esa colocación de las voces, esos tonos musicales, esos tonos de la voz, produce una composición muy hermosa, muy bella y de verdad que es algo muy bonito de verdad. El canto coral es bellísimo, yo lo disfruté muchísimo, bueno, aún lo sigo disfrutando y bueno, esperemos que siempre podamos tener esa oportunidad. Así que ya saben, mis amigos, ustedes pueden participar en la audición para entrar en este maravilloso coro. De verdad es una gran oportunidad que no se deben perder, de participar con una persona como el profesor Gunters Gedulis, que tiene una vasta experiencia, muy conocido en el ambiente nacional e internacional en el aspecto del canto, con toda de verdad la experticia y preparación en toda la materia vocal. De verdad que Gunters es un experto en toda esta materia y usted va a tener totalmente gratis, ¿verdad? Porque no se está cobrando por eso. Es importante decirlo porque hay personas que piensan, hay muchas actividades que se pueden realizar donde no hay que pagar, pero por supuesto allí usted se va a integrar un grupo de personas profesionales de la voz, y aún usted no teniendo experiencia en el canto, usted puede ser probado y resulta ser que a lo mejor usted tiene un gran oído musical, porque la cosa no es tener voz sino oído, ¿cierto? Así es. Es que he tenido, mira, muchas personas han venido a audicionar y hay muchos casos de jóvenes, por ejemplo, jóvenes de 18, 19, 20 años que nunca han cantado nada. Entonces vienen y uno se da cuenta que ahí hay un talento, que tiene un buen oído musical y que de verdad que deberían aprovechar ese don o ese regalo que les dio Dios en realidad. Correcto. Porque hay gente que quiere cantar y simplemente no le sale porque no pueden repetir con exactitud la música que debe cantar en tal sitio y tal momento, pues. Correcto. Gunters, cuéntanos cuáles han sido los países donde en algún momento han hecho giras. Me dijiste que en Europa han ido a Lituania, Letonia, a Estonia, a... Sí, es que hace unos años hicimos, la situación era un poco más fácil y las giras internacionales todavía se podían organizar. Entonces se hizo una gran gira por los países que están ubicados alrededor del Mar Báltico. Sí, comenzando con Alemania Oriental, Polonia, Lituania, Letonia. Estuvimos bastante tiempo en Letonia. Después Estonia, Finlandia y terminando en Suecia, o sea, haciendo el anillo completo. Y bueno, además de esto, eso fue con el coro de cámara. El coro general hizo una gira muy interesante a la zona fronteriza Colombo, venezolana, justamente ahí donde tenemos tanta actividad hoy en día, por Rubio, por San Antonio, por Cúcuta, por Pamplona. Una gira muy exitosa y linda. También tuvimos una invitación de una fundación de embajadores de amistad para cantar en Estados Unidos, en Washington, en Delaware, en Filadelfia y en Nueva York. Excelente. Y como siempre dejando en alto el nombre de Venezuela. Porque habían canciones, piezas venezolanas. Claro, porque esa es toda la idea. Es que no tiene sentido ir a otro país y presentar un repertorio que es de otras partes. Es que la gente quiere oír la música nacional. Y eso es lo que nosotros debemos presentar. La música nacional para que oigan la gran variedad de ritmos y estilos que nosotros tenemos. No solamente de la música folclórica popular, pero también tenemos mucha música clásica que vale la pena presentar. Incluso tenemos un buen repertorio de música sacra venezolana, de maestros venezolanos de trayectoria, que son obras sumamente buenas y que hemos enseñado además a coros en otras partes. Excelente. Y es bueno recordarles, amigos que nos escuchan de aquí de Caracas y de cualquier parte, que ustedes saben que las corales, o los coros mejor dicho, tienen cuatro cuerdas: la de los bajos, la de las sopranos o la de las contralto, y hombres y mujeres, pues, tenores, contraltos, barítonos, bajos, sopranos, mezzosopranos. Así que usted debe ir y probarse, tiene que experimentar esto y darse la oportunidad de poder participar en ello, porque además es un grupo muy bueno, de verdad, gente muy sana, y usted va a estar en una actividad que crece y que es infinita realmente, una actividad muy positiva y que le va a hacer crecer internamente. Así que no pierda esa oportunidad. Aproveche que en este momento la Sociedad de Canto Gaudeamus va a hacer estas audiciones para que usted participe en este coro y forme parte, sea integrante de este equipo, una vez que el profesor Gunther Sedulis le haga la prueba de canto a través del piano. Eso es una vocalización que se hace, es muy común, y allí él, con su oído experto, va a saber en qué cuerda va a estar colocado usted, en qué nivel, en qué octava, hasta dónde llega, ¿verdad? Y se llama octava porque las notas musicales, cada una es una octava, ¿no, Gunther? Claro, es que las notas se pueden agrupar por octavas. Es un intervalo, o sea, una distancia de 8 tonos. Y además de octavas, hay quintas, terceras, cuartas, etcétera. Todo tipo de intervalo. Claro. Sí. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do. Do. Ahí do, está la octava. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahí están las 8 sí. notas musicales que varían de acuerdo a esa matemática vocal, esa matemática de la medición, de la métrica musical. Eso es lo que nosotros cantamos. Cantamos una secuencia de estos intervalos. Subimos una tercera, bajamos una cuarta, subimos una quinta, bajamos una segunda. Y así, con esos intervalos, es que nosotros formamos la melodía. Entonces, el oído es el que nos defina estos sitios. Por eso es muy difícil de enseñar esto. Repito que es algo que está dentro de la persona. Pero también quiero decir que hay una categoría de personas a quienes se le puede enseñar a oír estos intervalos. O sea que no es así que uno cierra la puerta. Nosotros tenemos un curso de entrenamiento del oído para ayudar a las personas que de verdad quieren aprender a cantar, a ver hasta qué punto pueden llegar. Y hemos tenido también éxito con esa programación. Y hemos podido formar e incluir a personas dentro del canto coral que han pasado por esta etapa de curso de entrenamiento del oído. Qué bueno. Entonces, mira, aquí tengo un teléfono. Perfecto, sí, por favor, dale un número de teléfono de contacto. Yo le voy a dar un teléfono aquí, 416-911 como el número de emergencia, ¿verdad? 9096. Usted llama ese número y pide su cita. Repito, 416-911. 0416. Ajá. Sí. 911 y 9096. Ok, ya lo saben, amigos, 0416. 9-11 90 96. Vamos a repetirlo de nuevo. Usted busque el lápiz, busque el bolígrafo, que no se confíe en la memoria. 0416 911 90 96. Allí pide la cita, se pone de acuerdo con la persona que le va a tomar la llamada y van a programar el día que usted puede ir a hacer la audición y no se pierda esa gran oportunidad. No tiene por qué ser un experto en teoría y solfeo, ni tener grandes conocimientos musicales, ni ser un Wolfgang Amadeus Mozart, ni un Beethoven, ni nada de eso, pero sí, si conoce teoría y solfeo, muchísimo mejor, porque va a leer la partitura más rápido. Y al leer la partitura usted va rápidamente a adaptarse a la canción que el profesor Gunthers haya montado en ese momento para todo el coro por completo, ¿eh? Entonces, bueno, mis amigos, ya saben, esa es la invitación. Recuerden que la cultura, donde hay cultura, no hay ningún tipo de cosa que no sea buena. Y en la cultura están todas las cosas buenas. Eso alimenta el espíritu, alimenta el alma y alimenta muchas cosas buenas. Alimenta el amor, el respeto, los valores. Y como este programa se trata de concientización ciudadana y de rescate de los valores, por eso estamos tocando este importante tema aquí, porque consideramos que es una buena alternativa para las personas que están aquí en nuestra ciudad, que desean iniciarse en una actividad distinta, que quieren cambiar con la rutina, que ya no simplemente quieren ir a encender un televisor para ver cosas cotidianas y ver lo mismo de siempre, siempre en los mismos lugares comunes. No, hay que atreverse, y no importa la edad, no hay límite de edades, ¿cierto, Gunthers? Es cierto, tenemos en realidad programaciones para todas las edades, aunque por el momento no estamos trabajando con los niños pequeños, pero ya, digamos, si el niño ha crecido un poco, ya puede incorporarse a las actividades que nosotros podemos ofrecer en el momento. Y repito, es que hay que probar la voz, a ver. Porque yo he tenido tantos casos, bueno, de personas que nunca han cantado, pero de repente se descubre que tienen excelente oído y en general lo que puedo decir que el canto es muy bueno para la salud y para el bienestar del alma. Por eso siguen viniendo los integrantes a cantar, porque esa actividad les da algo. Ayer, por ejemplo, cantamos en la iglesia de coche, de la luz, y fue una experiencia muy linda. La iglesia estaba llena y es que había un ambiente muy, un espíritu muy, muy congenial y un recibimiento, y a la gente le gustaban los cantos y todos quedamos muy contentos con el resultado. Entonces, bueno, es que repito, vengan a probar a ver si pueden cantar y ahorita vamos a montar los cantos de Navidad, que son cantos también muy especiales, muy alegres, muy bonitos, mucha música venezolana, también algunos cantos internacionales, pero mucha música venezolana de distintos tipos, contextos, algunos muy interesantes, como Pascua de Antaño y La Luz que me guía y otros cantos así. Hermosas canciones, de verdad, y nosotros deseamos para nuestra nación, para nuestro país, ese maravilloso ambiente de concordia, de armonía, de paz, de amor, de felicidad, de entendimiento, que es lo que el país, tiene que estar insertado, tiene que estar metido en esa onda, en esas buenas vibras, en esas buenas emociones sanas del espíritu. Allí es donde tenemos que estar todos, deseando lo mejor, bendiciendo con nuestra boca, con nuestra palabra, porque nuestra boca se utiliza para bendecir, y cuando cantamos, de alguna manera, también estamos bendiciendo a quienes nos escuchan. Así que no se pierda esa oportunidad. No pierda un solo segundo en decidir algo que es para contribuir, algo que es para la nación, para el país, para contribuir en la parte cultural y en el acervo familiar también, en el acervo personal. Yo recuerdo que cuando yo tenía ese deseo de cantar en coral, no sabía, ni siquiera nunca me había probado. Una vez me probé en una oportunidad fuera de Caracas, una persona me hizo una prueba con un piano y llegué al tono de barítono, Luego, primero me habían dicho que era bajo, pero resulta que después pasó el tiempo, entonces me dijeron que era barítono. Después volví al coro de conciertos de la UCB, y entonces me hicieron la prueba de nuevo y participé allí, y era barítono. Luego pasó el tiempo y volví a participar en el nuevo coro que estoy, y también allí estoy como barítono. Bueno, yo le voy a decir, ¿qué decirle? Yo también formo parte de Gaudeamus, así que ahí estamos cantando, porque hay diferentes tipos de voces, la voz hablada, la voz cantada. Entonces es una combinación de ambas voces, y para este caso la locución a mí me hace bastante bien, porque de verdad que las tonalidades, la voz se eleva a niveles muy buenos cuando alcanzamos notas altas en nuestro registro vocal, y eso nos ayuda muchísimo para cualquier tipo de actividad en la cual nos desempeñemos. Sabiendo respirar bien, podemos hablar mejor. Sabiendo manejar bien las cuerdas vocales, podemos expresarnos mejor conversando, hablando, haciendo una exposición, haciendo una conferencia, disertando, haciendo cualquier tipo de comunicación. Así que el beneficio es doble, es triple. Bueno, Gunther, muchísimas gracias entonces por visitarnos aquí, estar aquí junto a nosotros en Venezuela Justa, y nos vamos para un interesante mensaje. Gracias por venir y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme, en realidad un placer. Estamos a la orden para las cosas buenas aquí en Venezuela Justa. Ya regresamos con más de Venezuela Justa. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía, 1420 AM. Sintonía 1420 AM les invita a escuchar todos los jueves, a partir de las 10 de la noche, La Última Curva Hípica, con Wilmer Látigo Fuentes, el Príncipe David, la Abuelita Hípica y el Doctor Mortadelo, ofreciéndole a los amantes del hipismo y la buena música una hora de información y diversión. La Última Curva Hípica, todos los jueves a partir de las 10 de la noche, por esta tu emisora, Sintonía 1420 AM. Nuestra entrega de hoy en defensa del rey. La invasión napoleónica a España en 1808, la cual terminó con la abdicación al trono por parte del rey Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII, quien posteriormente fue hecho prisionero y sustituido en el trono por José Bonaparte, hermano de Napoleón, dio inicio a la llamada Guerra de Independencia Española. La reacción del pueblo español produjo de inmediato la creación de una Junta Suprema pro defensa de los derechos del rey. La resistencia española se atrincheró en el sur de la península, mientras que en el norte los franceses sometían a la fuerza ciudades y pueblos. Cuando tales noticias llegaron a América, se produjo una reacción unánime de indignación en todas las provincias. La idea de defender al rey cautivo y el rechazo a los invasores franceses fueron elementos unificadores en cuanto a la actitud de los blancos criollos en la América hispana. Sin embargo, pronto surgió un elemento disociador que provocó de inmediato la aparición de dos facciones. Tal situación la originó la interpretación que se le dio a la instauración de la Junta Suprema de Sevilla. Para un grupo de blancos criollos era legítima y las colonias americanas debían subordinarse a su mandato, mientras la otra facción consideraba que era ilegítima por no haber cumplido con el precepto de representatividad de los pueblos americanos establecidos en los acuerdos del 22 de enero de 1809. Poco a poco, el descontento fue creciendo hasta que las noticias de la conquista de Andalucía en enero de 1810 por parte de los ejércitos napoleónicos agitó aún más los espíritus. En la Capitanía General de Venezuela se produjo un sentimiento unánime de rechazo a la idea de pasar a ser una colonia francesa, pero a la vez, la noticia de la sustitución de la Junta Suprema el 29 de enero de 1810 por una regencia fortaleció a la facción que apoyaba la idea de desconocer las autoridades consideradas de facto surgidas en medio del vacío del trono monárquico. Tal cosa fue madurando la idea de crear gobiernos regionales transitorios que preservaran, en primer lugar, los derechos del rey cautivo y, en segundo lugar, sirvieran como bastión de resistencia contra una probable invasión francesa o una usurpación de algún gobierno ilegítimo surgido de la coyuntura que vivía España. Se llegó a tal aprensión que se giró una orden de detener de inmediato a los padres del rey, Carlos IV y María Luisa, si arribaban a las costas americanas por la idea de que vinieran a conspirar contra su hijo. Es así como el 19 de abril de 1810 se inicia nuestro proceso independentista con la instauración de una Junta Suprema defensora de los derechos del rey Fernando VII. Interesante, ¿no? Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. 7:35 minutos de la noche aquí en Venezuela Justa. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar junto a nosotros. Un saludo para todos los amigos que se encuentran ya empezando sus labores de trabajo nocturnas, a los amigos que trabajan en el área de salud, médicos, enfermeras, también a los que están en las áreas de vigilancia o cualquier tipo de trabajo nocturno. De verdad que tengan una excelente noche. Y también para los que están en casa, ya en reunión con su familia, disfrutando, ya a punto de cenar o ya cenando, un cordial saludo y buen provecho para ustedes. Deseando lo mejor para nuestra nación, para nuestro país. Y bueno, ya teniendo este refrescante segmento cultural que tuvimos hace rato con respecto a el canto coral. Muy importante esto porque esto es lo que llena nuestros espíritus. La pintura, la arquitectura, la escultura, esa parte importante de la recreación que tiene que ver con esa creatividad. Así que están invitados siempre para que vayan y participen en esas actividades, vayan a exposiciones fotográficas, que hay muchas. Por ejemplo, en la torre, BOD, en el Centro Cultural BOD, allí en Plaza La Castellana, hay interesantes exposiciones fotográficas. Está la muestra de WordPress, que tiene fotografía de diferentes partes del mundo tomadas por diferentes fotógrafos, periodistas, y que simbolizan diferentes ocasiones. Es muy importante. Nuestro país, Venezuela, tiene que salir adelante, tiene que estar mejor, y tenemos para ello que buscar lo mejor, alimentar nuestro espíritu debidamente con las cosas buenas, con las cosas que llenen nuestro corazón, con las cosas que nos hacen crecer, que nos hacen vibrar positivamente. En esa vibración es que en la cual debemos estar. No hay negatividades, no hablando mal, no diciendo cosas negativas todo el tiempo, que eso lo que hace es ensuciar el alma, ensuciar el espíritu, llenar a las personas de inmundicia, de basura espiritual que no sirve para absolutamente nada en la persona, no le ayuda a nada. Así que vamos a buscar las cosas buenas, siempre reflexionando con los valores, con el respeto, con el entendimiento, con la armonía, como tiene que ser. Y este es el trabajo que estamos haciendo aquí en Venezuela Justa, porque precisamente eso es lo que deseamos. Una Venezuela Justa es todo un concepto, es todo un planteamiento entero, que nuestro país se acople a la justicia de Dios, porque de Dios emana esa perfección, esa armonía, esa belleza, esa maravillosidad, esa magnificencia que es la que nos permite estar bien. Así que también allí podemos lograr muchas cosas. Igualmente la lectura es muy importante, leer un buen libro, libros que sea de cosas positivas, libros de temas de optimismo, temas positivos, temas de crecimiento, de desarrollo, de avance, que nos permitan crecer y así de esa manera dialogar con otras personas que también estén en la misma onda, para que nos sintonicemos todos en la misma frecuencia. Esa es la idea, sintonizarnos todos en la misma frecuencia, porque nuestro país lo requiere. Cada persona, cada venezolano puede dar mucho por su nación, puede dar mucho por su país, y allí es donde hay que hacer el trabajo y allí es donde tenemos que hacer el esfuerzo. Y lo mejor de todo es que podemos hacerlo disfrutando de esa armonía, de ese optimismo, y eso nos produce cosas maravillosas, buena salud, nos produce buenos estados de ánimo, eso disminuye cualquier tipo de situación, erradica cualquier tipo de situación de enfermedad, porque usted está vibrando positivamente, esas células están adaptadas, acopladas a vibraciones positivas. Y es por ello lo importante que usted trate temas positivos. No se envenene la mente. No se envenene la mente ni con chisme, ni hablando mal de los otros, ni hablando mal del compañero de trabajo, o de la compañera de trabajo, o de la vecina, o del vecino, o de la amiga, o del amigo, o del familiar. No, no haga eso. Y elimine todo tipo de baja pasión, todo tipo de envidia, rencor, pleito, todo lo que sea contender con alguien. No haga eso. No se envenene el alma. Tenga su alma limpia, pida limpieza para usted y para su alma y aliméntese de las mejores cosas. Eso es lo que necesitamos en este momento en la nación. Y en esta situación que estamos viviendo en el país, es propicio entender que tenemos que ya adaptarnos a otra cosa, que debemos dejar de ser el viejo ciudadano, el viejo hombre, la vieja mujer, para empezar a ser un nuevo ciudadano, para dejar de ser el niño espiritual y ahora ser el adulto espiritual, ya madurar espiritualmente también, porque una persona puede tener 70 años, 80 años, 60 años y no ser maduro, no tener ese nivel de madurez espiritual. Allí está la cosa. Es muy importante poder trabajar esto, valorar esto. Mire, hay que hacer un inventario de las cosas que tenemos que arreglar, que tenemos que mejorar, que tenemos que enfrentar, que tenemos que afrontar realmente, porque primeramente, antes de criticar, antes de decir algo de alguien, primero tenemos que decirlo a nosotros mismos, viéndonos al espejo, afrontando allí, frente a ese espejo, la verdad de nosotros mismos, de nuestra actitud, de cómo actuamos día a día, lo que hemos dicho, porque el lenguaje no es inocente y tenemos que admitir las cosas con claridad, con franqueza, con sinceridad, porque si usted no se establece desde la sinceridad, desde la franqueza, usted no puede crecer. Eso lo va a fortalecer usted cuando usted demuestre su franqueza y demuestre las cosas, los puntos débiles que tiene que mejorar. Cuando tú empiezas a mejorar en esos puntos débiles, empiezas a avanzar desde bases firmes hacia arriba, no con ladrillos flojos allí que están allí tapados, ocultos, que son ladrillos en falso, que no fueron bien establecidos. No, tú tienes que colocar buenas bases en ti, tener una personalidad firme, tener una identidad completamente clara de ti mismo, qué te gusta, cuáles son tus gustos, cuáles son tus experiencias, qué deseas hacer con tu vida, cuáles son tus metas, tus proyectos, en qué te vas a desenvolver, cómo va a ser tu vida en pareja, cómo van a ser tus hijos. Tú puedes proyectar, tú puedes desear, tú puedes pedirle eso al Creador porque Él te lo va a dar. Hay conexión con el Creador. Cuando hay conexión con el Creador, entonces podemos disfrutar de todas esas bendiciones. No es necesario viajar hacia otros países para entrar en la mejor aventura, para entrar en el mejor viaje que tenemos nosotros, que es el viaje hacia nosotros mismos, a conocernos profundamente y a ver en nosotros ese maravilloso potencial que tenemos. Mire, si tú buscas ese mundo infinito de cosas que tú tienes allí guardadas, tú te vas a sorprender del potencial que tienes para mejorar, para ser mejor persona, para ser mejor individuo, para ser mejor ciudadano, para ser mejor padre y madre de familia, para ser mejor amigo, porque eso no tiene límites, eso es infinito. La mejoría no está en los hechos externos y materiales, está en lo interno. Y cuando hay, por ejemplo, situaciones de pareja, para poner un ejemplo acá, o situaciones de relaciones sociales X de cualquier categoría, y esa relación por X o Y causa no fue satisfactoria, tú tienes que analizar tú mismo cuál es el problema, porque se tiende a achacar el problema a la persona que te acompaña en la relación, pero resulta ser que tú no has visto qué cosas has hecho tú que no admites que son verdaderamente el problema de esa relación. Y eso lo haces tú admitiendo tu error. Igualmente la otra persona que conforma la pareja también tiene que hacer lo mismo. Pero eso es una declaración de honestidad. Porque si tú no eres honesto contigo mismo, no lo puedes ser con otra persona. Y si tú quieres ser mejor de lo que eres, tienes que ir desde las bases primordiales y principales de tu identidad, de tu carácter, de tu temperamento, que son parte de la personalidad, de tu identidad, conocerte cómo eres, qué te gusta de ti, pero también tienes que ver qué es lo que no te gusta de ti. Tienes que hacer más el trabajo en qué es lo que no te gusta de ti, para mejorarlo, porque lo que te gusta de ti es lo que es bueno, ya eso está bien, ya lo conoces, perfecto, pero ¿por qué no trabajas mejor en lo que no te gusta de ti, para mejorarlo? Y allí va a empezar un crecimiento infinito que no tiene término. Eso es infinito, mis amigos, de verdad. Y cuando todos los venezolanos pudiéramos hacer este ejercicio, este ensayo, entonces vamos a ser mejores en todo. Porque no somos perfectos, pero podemos tender hacia cierto nivel de perfectibilidad. Sabemos que no vamos a lograr la perfección porque el único perfecto es Dios. Pero al tú encaminarte por caminos de mejoramiento, tú vas a ser mejor persona. Y vas a ser un mejor ciudadano. Y vas a ser un mejor individuo. Y vas a poder afrontar cualquier tipo de reto que se te presente por delante. Cualquier tipo de desafío, con amor, con sentido común. Eso es lo que necesita Venezuela. Venezuela te necesita a ti aquí, en tu tierra, en tu país, aquí en tu casa. No te necesita fuera de Venezuela. Porque no hacemos nada con que te vayas del país. Duele mucho ver que personas se quieran ir de la nación, se quieran ir del país, si tan solo ellas dentro de sí mismas hicieran una introspección de esas áreas internas que no se ven, que están invisibles allí, pero que no afrontan, porque no ven los verdaderos errores y problemas que pueden tener para ser mejorados, entonces allí tendremos una gran nación, un gran país, porque todos seríamos honestos de verdad. No hay por qué ser pesimistas. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, venga algún ave agorera a decir que no se pueden mejorar las cosas, que no podemos ser mejor de lo que somos, porque eso sería admitir un fracaso. Que el ser humano está capacitado o tiene el potencial para ser mejor, para triunfar. Y eso es lo que Dios quiere, que tú triunfes, que tú seas mejor. Dios no quiere que tú estés en la pobreza. Eso es mentira. Que lo que te han pintado algunos sistemas religiosos, que tú tienes que ser pobrecito, que tienes que andar por ahí en la calle dando lástima, que tú tienes que eso no es sinónimo de humildad. La humildad es otra cosa. La humildad no es pobreza. La humildad es actitud, conducta. La pobreza es otra cosa. La riqueza también es otra cosa. La riqueza no es material solamente. La materialidad es un reflejo de la riqueza interna, personal. Y la verdadera riqueza es interna, es espiritual, en ese mundo infinito de cosas que tenemos dentro, para dar a los demás, para dar a la nación, para dar al país, para dar a nuestros hermanos que lo necesitan. Y desde aquí estamos haciendo un esfuerzo consuetudinario, continuo, para lograr eso. Por eso, queremos que ustedes también se anexen a colaborar aquí con nuestro programa, con sus anuncios, con sus patrocinios, como anunciantes, con su publicidad, con lo que ustedes necesiten publicar, decir o patrocinar simplemente. Porque eso nos ayuda a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo nosotros, la gente privada. Porque queremos el país, queremos la nación, queremos una mejor Venezuela. Y díganle a cualquier hermano venezolano que maneje medios de comunicación, periodista, locutor, que está interesado también en difundir este mensaje, que con mucho gusto yo puedo ir a sus medios de comunicación a hablar de estos temas. Yo estoy en total disposición para hablar de este tema el tiempo que sea necesario y dedicarle a esto el tiempo que sea necesario. Estoy completamente disponible. Mi ser está dispuesto a trabajar por ello. En televisión, en radio, donde sea, en público, en una conferencia, parándonos en una tarima a hablarle a la gente de los barrios, a explicarle las cosas que no saben porque no han tenido el acceso a la educación, el conocimiento. Y nosotros queremos hacer eso y queremos que hayan más venezolanos dispuestos a enseñar, a dar su buen corazón, porque eso es lo que necesita el país. Hay que dejar de lado a las personas que se dedican a la parte comercial, por lo que lo están haciendo bien les felicito, pero por aquellos que no lo están haciendo bien, que simplemente están buscando el interés para beneficiarse personalmente y desplumar al hermano venezolano con una venta de harina, de arroz, de azúcar, de café, de aceite, de cualquier cosa, revendiéndolo, o de una medicina que se ponga la mano en el corazón, porque el venezolano necesita esa relación de sinceridad, la mano amiga de siempre. Esa mano amiga que Dios nos da tiene que ser también emulada por nosotros. Así que vayamos ya pensando todos en mejorar nuestra actitud en el día de hoy, y avancemos esta noche y avancemos mañana un poco más, y avancemos otro poco más pasado mañana, y así podremos lograrlo. Pero tiene que ser una conexión en colectivo, en conjunto, interconectando nuestras mentes y corazones. Quiero referirme a dos situaciones. Una, lo que está, digamos, la situación de tensión que hay en estos momentos en los estados fronterizos del país, en el estado Táchira, que desde ningún punto de vista, mis amados hermanos, debemos desear, ni pedir, ni por siquiera un segundo esperar que suceda ninguna situación negativa. Para nada, para nada. Una vida es muy valiosa, porque una vida puede dar vida a muchas otras vidas. Es muy importante entender que todos somos seres humanos y nos debemos respeto, y que tenemos que ir dentro del marco de las leyes, del entendimiento y de la armonía, del respeto. Así que vamos todos a hacer votos, a orar en las casas, para pedir que todo tipo de tensión o fricción o declaración o situación, la que sea, sea mejorada. Vamos a pedirle al Eterno que tenga el control de esas situaciones, que Dios intervenga allí con su mano poderosa y milagrosa para que sucedan las cosas positivas en ese sector, en esa región, porque necesitamos desear el bien, la paz, el amor, el entusiasmo. Hay que darle paz a todo el mundo y hay que darle amor a todo el mundo, porque el amor se multiplica. Y aquel que no ha recibido amor nunca, cuando lo reciba, estoy seguro de que lo va a multiplicar. Es muy importante eso. El otro aspecto a referirme es el siguiente. Miren, nosotros somos una tierra, un país, un pueblo con promesas. ¿Por qué les digo esto? No hay nada que esté escrito que diga que Venezuela tiene una promesa, que Dios, el Eterno, Todopoderoso, nos haya hecho una promesa directamente a los venezolanos. No existe, porque si no ya estuviéramos agarrados de eso. Pero quiero decirles que sí la tenemos indirectamente. ¿Y saben por qué? Porque Dios, cuando se puso en contacto directamente con el hombre, en aquella oportunidad cuando entregó las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, a Moisés, desde allí generó, hizo un contacto con su pueblo, que somos todos nosotros, sin distingo de ningún tipo de religión, sin ningún tipo de denominación. Todo el pueblo entero tiene que conformar una verdadera unidad, porque así nos quiere Dios, unidos. Y todos nosotros, los venezolanos, somos herederos de ese pueblo, porque aquí llegaron desde España los hebreos sefardíes, que son descendientes de las tribus de ese entonces, de hace muchísimos años atrás. Son 12 tribus, y de esas 12 tribus, 10 tribus se perdieron en la diáspora. Esas 10 tribus llegaron a varias partes de Europa, y en España se convirtieron en los sefardíes. Ellos cambiaron sus apellidos por la persecución de la iglesia de aquel entonces, la llamada Santa Inquisición Española. Y ellos vinieron navegando hasta aquí, tanto así que la primera congregación de ese estilo se estableció aquí en Venezuela. La primera congregación desde México hasta la Argentina estuvo aquí en Venezuela, en la ciudad de Coro, que fue la primera ciudad fundada. Y de allí vinieron muchos herederos de ese pueblo, que se mezclaron con todos los venezolanos que ya habían acá. Entonces, en nuestra sangre circula ese pueblo. Somos herederos de ese pueblo. Por eso es que somos herederos de una promesa, porque de allí venimos descendientes de ellos. Allí tenemos la promesa que Dios le hizo a Abraham, al que llamó amigo. Es el único al que Dios le llamó amigo. Ustedes saben lo que es eso, que Dios le llame amigo a alguien. Dios le llamó amigo a Abraham y le dijo: tu descendencia será multiplicada como las estrellas del cielo, y tanto así como las arenas del mar. Y así fue. Somos 6,000 millones de habitantes en todo el mundo, y en ellos están mezcladas esa descendencia. Todos somos pueblo de Dios, pueblo injertado y pueblo de Dios. Todos somos un solo pueblo, mis amados hermanos, mis estimados amigos, mis estimados hermanos venezolanos. Tenemos que empezar a entender esto. Este pueblo tiene promesa, tiene esperanza, tiene amor. Y ya el Eterno signó el destino, selló el destino de todo este pueblo. Y si aquí hay integrantes y personas que formamos parte de ese pueblo, entonces la promesa es para todos nosotros. Así que estamos involucrados en esa promesa. Y esa promesa llega porque el Eterno no se equivoca. El Eterno cumple, el Eterno promete y cumple. Así que tendremos una tierra mejor, pero entendiendo que provenimos de Él. Con Él podemos hacer todo y sin Él no podemos hacer nada. Recuerden que este no es un programa de religión. Esto no es religión, simplemente es una buena relación con Dios. Bueno, mis amigos, reflexionen muchísimo sobre esto porque seguiremos hablando de estos temas próximamente. La invitación es para este próximo martes a las 6 de la tarde, cuando estaremos nuevamente en Venezuela Justa. La justicia de Dios sea sobre toda Venezuela. El amor de Dios sea sobre toda la nación. El amor de Dios esté con todos ustedes y que Venezuela sea muy bendecida. Hablemos desde el corazón. Gracias, gracias a todos ustedes. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Bocaterra en la producción, el amigo Daniel Rivera en el control técnico, estrenándose por aquí en los controles. Bienvenido y que tengas mucho éxito, Daniel. Y por aquí en la dirección, musicalización, producción, presentación y narración en este programa maravilloso de Reflexión Ciudadana, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Nos vemos o nos escuchamos el próximo martes a las 6 de la tarde. Que Dios bendiga a nuestra amada Venezuela. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas. www.radiosintonia1420.com.ve